Radio Crash presta más. Asina que tú verás. ¿Qué pasa? Estás escuchando el 105 de la FM en Radio Crash y esto es Cinefagia FM. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes a ti y a todas y todos los oyentes y escuchantes de Cinefagia FM y de Radio Crash. Te sorprendiste un poco cuando metí ahí el dial del 105, ¿no? Sí. La verdad que llevamos un tiempo sin hacer el programa y dije, claro. ¿Este qué dice? ¿Qué dices? ¿Y yo cuándo voy? O sea, el pie, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no quería decir la hora para no mentir, porque este programa es a las 7 de la tarde, a eso de las 7 de la tarde... Pero desde hace un tiempo se está convirtiendo en un programa que es a eso de cualquier hora de la tarde, ¿no? Sí. En cuanto se pueda. Sí. Entonces hoy en directo son las 5 de la tarde aquí en la FM de Radio Crash, en Sison. Luego no lo repetimos, ¿eh? Luego a las 7 hago para que salga otro contenido, ¿eh? Vale. Porque hay veces que pasaba... Si no es demasiada turra, ¿eh? Turra y... Pues ahora seguido era mucho. Y también, pues bueno, siempre además de Radio Crash en Sison... En otras emisoras, que yo no sé si, claro, ahora mismo la gente, 5 de la tarde, estará muy de playita, Borja, seguramente. Sí, además, ¿eh? 1 de agosto, aquí en Gijón, sí. Hace mucho calor, hace un día de playa. Hace un día de estupendo, playa. Y bueno, qué mejor compañía, sí, que la radio, ¿no? Que Radio Crash. Ojalá que... la gente esté turrando ahí al sol y sí, moviendo el dial, ¿eh? Madre mía. Sí, un poco ahí a la antigua. Sí, porque yo creo que a la San Lorenzo llega, poniente malamente. Sí. Pero bueno, por aquí no, sí. está mejor la onda, sí, ¿eh? Sí. Además, el otro día estuve haciendo pruebas hacia el final ya de San Lorenzo, ya subiendo la Providencia incluso. Y bien. Desde lo alto de este edificio del polígono, pues hasta hoy, ahí sí llega. Sí. Hoy la Providencia, mañana el mundo. Exactamente. Pues como decía, además de Radio Crash, Radio Cuca, Radio Almaina, Radio Espiritrompa, Radio Trama, Radio Gallinera, la Radio Guiniguada de Las Palmas de Gran Canaria, ahí sí que estarán más acostumbrados, ¿no? Uh-huh. Nosotros aquí esto nos pilla un poco en plan de, madre mía, vaya día veraniego en Sison, sí. Pero ahí estarán más acostumbrados. Radio Pra en Nava y, como siempre, en los podcasts, que yo sí que ahí confío más en que... No sé por qué, Borja, yo no veo a la gente ahora en la playa moviendo el dial y sin cambio veo, pues eso, el podcast de esto, el podcast del otro. Hoy vamos a hablar mucho de podcast también, pero el podcast yo creo que la gente lo domina más, ¿no? Sí, es la versatilidad a la hora de consumir contenido, pues está muy bien. Entonces, bueno, la gente que claro, faiga lo que quiera. Te lo lleva, sí. Pues nada, esto será podcast. Pero nosotros vamos a seguir diciendo que nosotros tenemos un programa de radio. Un programa de radio. No es un podcast, es un programa de radio. En la FM. Pero estaba pensando yo, Borja, hoy que va a ser un poco protagonista del podcast, y además nos ha llevado a descubrir muchas cosas del cine, que bueno, que también al final, esto es una cinefagia, y la cinefagia pues engulle todo el contenido cinematográfico. Da igual que sea, en formato película. Originalmente los programas de cine hablaban de películas, pero claro, ahora tienen que hablar de series, ahora tienen que hablar de programas de radio también y de podcast que de repente, pues bueno, todo un poco se va retroalimentando, ¿no? Sí, eso es. Y además nuestra inspiración para hacer los programas, por lo menos son las películas, evidentemente, como parte fundamental, pero también la música, también la cultura. Bebimos de muchas inspiraciones, no solo del cine, para crear el programa. Entonces, bueno. Y no solo la cultura que todos vemos, ¿no? Sí, estamos sí. en una radio libre y autogestionada. También, pues esa cultura un poco también de otra manera, ¿no? Cultura a veces un poco vilipendiada. También algo que no pasó en el mainstream o que pasó pero que se le trató muy mal. También vamos a hablar un poco de eso hoy. Un poco tapada, sí. Eso es, sí, justamente. Pero antes que todo, vamos a tener hoy además Es un episodio pretemporada que me gustaba a mí decirlo, pero la gente ya está entrenando, Borja, ¿eh? Ya la gente, cada vez. Antiguamente, hasta finales de. Bueno, sí. A esta época ya estamos entrando ya. Sí, sí. Yo en este caso no conseguí salir a correr acabando la anterior temporada como para empezar esta. ya. O sea que así estamos, pero. Estamos tener... físicamente mal. Mal, para tirar. Regular. Sí. Pero decíamos que es el 31, uh-huh. El 331 de Cinefagia. Y no va a ser, va a ser especial, no va a ser canónico. En este caso vamos a traer, como nos gusta en verano, ¿no? Una doble sesión de cine y de la importancia. El clásico es la importancia de una sola, en este caso van a ser dos. Sí. Y yo creo que traemos un par de películas conocidas y poco conocidas, pero bueno, a la que con lo que contemos, pues va a dar gusto meterle un poco de mano y sacarle sus cosillas. Pero hay que hablar un poco de la actualidad, porque también, uh-huh. Aun siendo verano, pasan cosas, ¿no? Sí. Y en el cine la gente, ahora mismo. Está muy contenta viendo Superman, pero es que también está yendo a ver Los Cuatro Fantásticos y también la gente está entretenida con esta película con Marco Asturiano, nada más y nada menos que el Calatrava. Es verdad. De Oviedo. Calatrava no la vio más gorda con el centollo porque no valió absolutamente para nada. Sí, llega Pedro Pascal y dice que Oviedo ahora, es una ciudad maravillosa. Sí, sí, y cuidado. ¿Cómo cambia? Eso hablaremos también. Hay muchas cosas de las que hablar, pero sí. La opinión y bueno, las diversas puntos de vista, ¿no? Que siempre afectan. Sí, bueno, como decimos, estamos en viernes de estreno, la gente está viendo, ya habíamos hablado de Superman y el éxito que tiene esta película, ¿no? Que había mucha gente escéptica. Está gustando, sí. Está gustando. Pero yo quiero destacar hoy, por ejemplo, una película de terror entre los hermanos Danny Filippo y Michael Filippo, que son los responsables de Talk to Me. ¿Se llama así la película de estos hermanos? Habla conmigo. Talking to Me. Espera. Sí, me suena. No, es una película que no... Háblame. Sí, háblame, que se llama... Que no están como en... Bueno, se estrena hoy, ¿no? Talk to Me, sí, eso es. Ah, por eso no está todavía en el box office. Sí, y yo que lidera. Así en redes tiene bastante fama. Todo el mundo está diciendo que es una película de terror que asusta de verdad. La verdad que las precuelas, tanto Talk to Me 1 como la 2, segunda parte, tienen bastante, uh-huh. O sea, dan bastante canguelo. Entonces está, pues veremos a ver. Uh-huh. Con Sally Hawkins, Billy Brad como protagonistas. Uh-huh. Esta película de terror sobrenatural, yo creo que no sé mucho sobre ella. Los hermanos Filippo también con una estrecha relación con A24, que siempre es el sello de calidad. Hoy también se hablará de A24. Sí, entonces, sí, además en nuestro clásico tenemos uno de A24, que parece que está últimamente omnipresente en nuestros clásicos. Sí, y totalmente. Veremos esta película. Yo tengo ganas de verla, la verdad, que esta gente me da buen rollo. El terror australiano a partir de la película Babadook. Sí. Yo creo que es ahí tomó un poco las riendas de un cine de terror muy novedoso que nos viene de esas tierras, de esas antípodas y que está muy bien. Sí. Bueno, al margen de ese estreno que dices tú, Borja, como anticipamos aquí, pero bueno, no es nada, no nos queremos poner medallas por ello, pero sí que Los Cuatro Fantásticos, Jurassic World, Superman, igual un poco menos que esta, y Padre no hay más que uno. Que, cinco, ¿no? Que, cinco, perdón. Padre no hay más que uno, cinco. Ah, sí. Que alcanza los 10 millones de dólares y F1 la película, que alcanza los 7 millones. Pues bueno, como decíamos, ahí está. Al final hay que hacer dinero para sobre todo en el caso del cine español, ¿no? Con Santiago Segura, que muchas veces al principio pues era un poco vilipendiado, no es plato de nuestra devoción, ni mucho menos Santiago Segura, pero sí que es verdad que Con son 7 millones innegables. Dio con la fórmula del éxito. Hoy precisamente en un podcast que nos inspiró, que es el Delirio de España, que hablaban de la película de los otros, hablaba un poco de la Ley Miró, ¿no? Que también habíamos hablado en su día de esta Ley Miró, que tuvo lugar a finales de los 80, principios de los 90, que intentaba un poco subir de nivel el cine español, ¿no? Y bueno, pues eso también hacía que muchas películas, muchas producciones tuvieran más dinero que otras que hasta entonces no... Eso es. Hizo una profesionalización del cine también. Eso es. Bueno, vamos directamente ya a esa nota que te tengo ahí puesto sobre Delirios de España, este podcast de Juan Sanguino, que tú me decías que ya conocías por, documentar, decíamos antes, ¿no? Yo no, escuché este de los otros, además, por una recomendación de Rodrigo Cuevas a través de Instagram, que decía, no puedo dejar de escuchar este podcast. Es muy bueno. Que tiene 6 capítulos sobre cómo fue el rodaje de los otros, que no solo es porque sea el rodaje de una película, sino porque es más. Porque al final nos acaba hablando, te hago un poco de spoiler, pero no te estropeo nada, ¿no? Pues de una España como era antes y cómo de repente se produce una especie de bienvenido Mr. Marshall con todo ese elenco de figuras, no solo la actriz principal, que era Nicole Kidman, ¿no? Sino la producción de Harvey Weinstein, Tom Cruise como productor por detrás, también contando sus cosas, pues metiéndose muy a fondo en el rodaje y en el de cómo son las cosas, y también pues al hecho de... para lo que creó el podcast Juan Sanguino, ¿no? Hablándonos también de Miguel Ángel Blanco, de Marta Sánchez y de muchos otros, que era gente que provenía de gente obrera, podríamos decirlo así, ¿no? Que llegaron en un momento dado a petarlo mucho y que luego nunca se volvió a repetir. En este caso, Alejandro Amenábar sí que lo repitió muchas veces, pero no olvidemos que este hombre pues venía de estudiar en la Complutense y incluso se cuenta en el podcast que no caía muy bien porque era así un poco tal, y él era consciente de ello también, ¿no? Pero que al final logró codearse con esta gente e incluso la trató de tú a tú, porque al final el podcast se ve mucho como es en plan de este aura de Hollywood, esa sonrisa de Tom Cruise que nos cautiva, y era en plan de son gente que no son ni superhéroes. La sonrisa de Tom Cruise es atrezo. Que es atrezo, operada torcida, por sí, cierto. Sí. La verdad que el podcast está muy bien porque ya no solo engloba, o sea, visto ahora con un poco que a nosotros como personas ahí jóvenes que somos, no parece que nos queda muy cerca, pero ya pasaron más de 30 años, ¿no? Sí, totalmente. Y muchos de esos personajes que tú dices, tanto Jesulín como Amenábar, Marta Sánchez y todos estos personajes que nombra Sanguino en su podcast, los engloba en un tiempo y en un marco cultural, político y social muy determinado, que fueron los años 90, ¿no? Y saltan, o sea, han visto a día de hoy, con los ojos de hoy en día, nos llama muchísimo la atención que y entonces cuando que nosotros lo vivimos era totalmente normalizado. Exactamente. Además, otro de los hilos que va navegando por los diferentes episodios del podcast y los diferentes temas es la televisión, ¿no? Porque todo eso lo vivimos en televisión, una televisión descarnada, podríamos decir, ¿no? Sí, que sí, le daba igual un poco todo. Ahí no había filtro ético prácticamente. Sí. Y ahí a chorro. De hecho, pasa un poco de puntillas en ese programa de los otros por la película Tesis, que destapó un poco el tema de las snuff movies, ¿no? Y todo ese embrollo con las niñas de Alcácer que se intuía que habían sido víctimas de una trata de snuff movies que en la que estaba involucrada gente muy muy poderosa. Claro. Entonces, bueno, eso es morbo puro, ¿no? Morbo puro que tanto Nieves Herrero como otros tantos y tantas presentadores de televisión hicieron un escarnio público tremendo. Sí, sí. Pero y bueno, al hilo de este podcast, yo había empezado a ver también una de las series que llegaron recientemente a Netflix, que era Superstar. Bueno, Nieves Herrero y también el Pepe Navarro. Pepe Navarro, gente, ¿no? Perdón, sí. No quiero... Superstar, la serie que narra un poco la vida de María del Mar Seisdedos, más conocida como Tamara, y luego Yurena, finalmente. Y en este caso pone al personaje en su sitio y también nos habla de esa televisión y de ese maltrato que se le hizo a la figura de esa mujer, como un poco en plan de broma. Yo no sé si tú llegaste a ver algún capítulo de la serie. No, todavía no. Pero eso, que finalmente nos pone en la piel de un ser humano que era esta mujer que viene aquí múltiplemente engañada, pues el foco de todas las risas muchas veces, un poco también de una manera muy, muy banal, muy jaja, nos rimos porque todo el mundo se ríe de ella y yo también. Y de repente, esta serie de Nacho Vigalondo se convierte, pues a mí me parece que en un homenaje y un darle, poner en su sitio esa figura humana y la de tantas otras como Tamara y luego también todo lo que tenía alrededor, pues que como estamos hablando en plenos 90, aquello era un desfase con personajes totalmente de porras, yo creo que Genil y toda esa gente. Como decimos, Pepe Navarro sí que fue precursor con ese estrecho que hizo el Mississippi, pero después Javier Cárdenas, de mano de Peloto de Sardá, con Crónicas Marcianas, hicieron del friquismo pues el reírse del débil, quizá, ¿no? Esa visión desde la buzón y bueno, pues eso calaba mucho en la gente, ¿no? Entonces era un poco la audiencia por la audiencia, sin pensar en las repercusiones en la gente y bueno, hay auténticas atrocidades. Además, Nacho Vigalondo lo cuenta muy bien, porque aparte de mucho humor, hay una especie de realismo mágico que va pasando por todos los personajes, que de repente se surgen situaciones como muy bizarras, y la verdad es que a mí me parece un serión, ¿eh? Las que, no, pues hay que trataba verla con mucho cariño, y la verdad es que a mí me prestó, y además, casualmente, luego encima se mencionaba a una actriz que se mencionó en el podcast. O sea, yo con Juan Sanguino, de repente esta semana pasada tuve ahí como varios vínculos. Match. Y dije yo, pues bueno, el clásico de hoy que salir de aquí, luego hablaremos de él. Sí, como decimos, las inspiraciones están para hacer el programa, están donde nos encuentran nosotros, ¿no? En este caso. En la forma del podcast de Sanguino. Eso es. Mira, el otro día también, hablando de actualidad, Borja, te tengo yo por aquí apuntado, hablábamos de André el Gigante y se nos muere Hulk Hogan. ¿Eh? Ya, ¿eh? Que además, precisamente, muchos de los documentales, bueno, el documental siempre mítico que hay sobre André el Gigante, sale Hulk Hogan hablando de él porque se disputaron. Yo, como sabéis, yo no soy conocedor de una de las primeras del mundo, ¿no? De WrestleMania. El WrestleMania, eso. Sí. Y eran como medio enemigos, pero luego Hulk Hogan reivindicó la figura de André el Gigante sus siguientes. Sí, porque en la WWF, ya lo contamos hace poco, o la otra vez cuando hablamos de André el Gigante, que yo era un culebrón también, ¿no? Sí. Había bando de los buenos, bando de los malos, y luego, pues bueno, venganzas, gente que defraudaba a la otra. Oye, es verdad. Esto no lo comentamos, perdón. Esto de la velada del año. La velada del año. ¿Tú oíste de Ibai, dices, ¿no? Sí. Super boomers, ¿eh? Estamos quedando, ¿no? Estamos. ¿Tú oíste esto de la velada del año? Desactualizados, ¿eh? Yo ando ahí. Wow. Ando como queriendo meterme, pero no. Yo lo estuve viendo un rato y da un poco de. Es un poco la herencia de ese. Estás buscando vínculos, ¿no? Sí, yo creo que es un poco, ¿eh? Ojo, es la herencia, pero quizá más politizada y más casposa, quizá. Más casposa ahora, ¿eh? Yo creo que sí. No sé. Yo supe sobre todo del combate de Rorro con Abby, lo mítico, por ejemplo. Sí, que había ahí. Además, yo saqué una conclusión de ese combate. ¿No sabes que Rorro, bueno, tiene un nombre de influencer? Que son ese tipo de influencers que hace cosas, en este caso, para su novio, ¿no? Sí. Sí, esa parte quizá más conservadora, si queremos verlo desde el punto de vista mucha gente político. Se la acusa así, ¿no? Y entonces yo creo que era favorita, no me digas cómo podía ser esa mujer, que está bastante fina, pero bueno, había hecho como un ejercicio. El caso es que en las casas de apuestas era favorita y perdió. Entonces yo me acordé de películas como, por ejemplo, Pulp Fiction y otras en las que se amañan combates y dije, ¡ay, madre! Cuidado, ¿eh? Que esta no solo le hacía la comida al novio, sino le dijo, voy a amañar un combate para ti, tú vas a apostar contra mí y yo pierdo. Y efectivamente, pues un 85% creo que tenía de probabilidades de ganar y perdió, con lo cual si hizo que su novio apostara en contra de ella. Otro melón en las apuestas. A su novio le hizo una pastita. Cuidado. Sí, totalmente. Muy heavy. Pues nada, Borja, no sé si estás viendo algo más. Yo tengo por aquí algunos apuntes. Estuve buscando, pues eso, lo que buscamos siempre por el verano, ¿no? ¿Dónde hay cine de verano en Asturias? Y la verdad es que lo hay en muchos sitios. Este año proyecta hasta el Grupo Covadonga, ¿eh? Uh-huh. Proyecta películas, ¿eh? No sé si dejará entrar a gente de fuera. Yo creo que no. Me parece a mí que no. Eso sí que es un poco elitista, pero bueno. Pero tenemos el cine La Luz de la Luna en Oviedo, tenemos películas que se pueden ver en la calle como en Corbera, por ejemplo, de Asturias, en muchos sitios, ¿no? Uh-huh. Aquí tendremos las Jornadas del Botánico, como siempre, con una programación, que sí, ya hablaremos en otro programa, con reestrenos y películas bastante undergrounds, en este caso relacionadas con lo verde. Pero luego tengo aquí también, Borja, que es que nos han cerrado el autocine. Mientras estaba buscando temas de cine en verano, sí. Un referente del cine sobre todo en verano, pero también en invierno, y es el autocine, pero de repente ha pillado a todos hoy, esta mañana, por sorpresa. Esto es actualidad pura y dura, ¿eh? Sí, yo, por ejemplo, las últimas películas que vi, de hecho, la primera que fue mi hijo al cine, pues fue a ver. Fuimos al autocine a verla. Sí, ¿eh? O sea, sí, soy muy bebé y claro. Claro. Y me da cierta nostalgia, cierta pena. Sí, porque sí que. No es cierto que no íbamos todo lo que quisiéramos, pero sí que era un referente aquí en Asturias y que bueno, que era una singularidad que teníamos aquí, que era de enorgullecerse. El autocine hubo, antiguamente yo no sé si en España hubo mucha tradición de autocine, pero sí que es verdad que yo no sé si cuando salió el de aquí o en más sitios a la vez, pero aquí tenía una muy buena referencia, era algo de lo que los asturianos, porque venía mucha gente de fuera también a Gijón al autocine, ¿eh? Sí, ese modelo americano importado, ¿no? De ver películas en un coche, pues aquí la verdad que les funcionó durante 31 años que ha abierto, que se dice pronto, ¿no? Sí, que es mucho tiempo. Además, pues te traías la comida de afuera, podías comer allí, no se comía mal tampoco. Sí. La verdad es que era un divertimento, no, y no solo por la película, que eso es lo que muchas veces reivindicamos de ir al cine, que ahora tampoco tan en crisis está, ¿no? El hecho de ir, no solo de ir a ver la película. Sí. Y bueno, era en sí, más que ver la película, era una experiencia, ¿no? El de ir en coche, era como Y además, yo lo, pese a que los días son mucho más largos durante el verano, lo asocias totalmente al verano. Sí, a, sí. A esas típicas tardes largas que claro, te alargan sí. hasta la noche. Joder, y ves una película. Era un poco hippie también, porque. Sí, sí, pues sí, sí en bici, de hecho. Sí, cada vez menos hippie, porque al principio estaba el autobús ese, ahora está como más tuneado, ¿no? Pero antes era como un poco de cualquier manera. Yo creo que incluso al principio de todo entrevistamos, llegamos a entrevistar al director sí. o algo así. Yo o, sé que era, un vínculo, era de Contrueces o algo así, un paisano, una familia currante, sí, sí. Y eso, la gente ahora se llevaba la silla de playa, se ponía ahí al aire libre, pero sintonizabas ahí el 107.0, me parece que era, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Yo ahí he visto muchas películas, me acuerdo, mira, una anécdota. Yo ya había visto Scream 2, sí. pero los colegas decidieron que ese viernes se iba al cine, al autocine, y casualmente echaban Scream 2. Entonces decía yo, bueno, yo tomo algo y la vuelvo a ver otra vez. Scream 2, y yo sí. que siempre respeto mucho, aunque a mí el spoiler me da igual, a mí si me lo hace me da igual, pero yo trato de no hacerlo porque sé sí. cómo es la gente. Pues en un momento dado, cuando uno de los malos, que son dos en Scream 2, hace un chascarrillo, sí. le dije, se me salió de dentro, ¿no? Como, ¡ay! ¡Listo! Y dices spoiler me ahí. Me miraron todos como, no me jodas, hombre. Y yo, bueno. Sí, sí, sí. Pero... Yo hoy tengo muy buen recuerdo, por ejemplo, de ver la primera película que vi yo ahí, igual fue una de las Misión Imposible. Misión Imposible, ¿eh? Cuatro, que, o me parece, o tres o la cuatro. Sí, sí. Que la vi dos veces también, precisamente. Sí. Y después también vi la última película que fue la última de Scream, de hecho. Joder. No sé, la cinco. Sí. Mucho vínculo aquí, ¿eh? Sí, también con los otros, Tom Cruise. Vea cómo se mezcla todo, sí. ¿eh? Y así la cuarto buen recuerdo también de haber visto Avispón Verde. El Avispón Verde. Uh-huh. Que también había en el autocine. Sí, sí. Pues mira, yo tengo un recuerdo también, porque además es muy gracioso, porque en el autocine vamos a hacer una parada de 5 minutos. Sí, es verdad. Entonces esa grabación sí que debía tener 30 años, ¿eh? Sí, sí. Siempre era igual. Y en esa grabación, en esa parada de 5 minutos, cuando estábamos viendo, creo que era Inception, la película de Nolan. De Christopher Nolan, la gente fue al baño perdidísima. Y pasa como cuando salías de la universidad en una clase de álgebra o de cálculo, ¿no? Que ibas en el bus para casa y toda la gente como, hostia, no me entré de nada. Pues era un poco igual en el baño, ¿eh? Dices, sí, sí, te estás enterando y dices, a ver por dónde tira esto. Y era muy gracioso ver a la gente en el baño, sí, sí, pues sí. que estaba un poco pez con esa película de Christopher Nolan, porque como es lo que echan, ahí la gente no elige película. Claro, lo que claro, ha elegido es autocine. Sí, sí. Tú eliges iba experiencia, para allá sí, sí, sí. Y lo que cuadrara, ¿no? La verdad sí, que, sí. bueno, nos está quedando un programa muy nostálgico, sí. muy boom, un poco boomer también, sí. hablando de cosas de hace 30 años, pero bueno, sí, sí, sí. es una pena la verdad que nos perdamos un cine. Siempre que se cierra un cine, nosotros echamos una lagrimina. Sí. Pero bueno. Sí, sí. Mira, y para cerrar el vínculo, porque aquí todo se mezcla, yo me tenía puesto un mensaje precisamente sobre Christopher Nolan. Está rodando su última película, La Odisea. Sí, Odisea, sí, es verdad. Y el Festival de Cine Fisáhara, colaborador con Musoc aquí, con la Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias, le ha pegado un toque. Porque claro, está rodando en una zona del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos. Y bueno, el otro día vieron por ahí a Zendaya, vieron a Matt Damon. Y bueno, está un poco feo, ¿no? Como ya lo hiciera también en Sirat, lo hablamos aquí cuando el estreno. Pues bueno, es una zona en conflicto y bueno, pues hacer rodajes ahí sin más, pues parece ya, que está un poco, no habrá sitios en el mundo para rodar, ¿no? Un poco aprovechándose de la miseria sí, de la gente, ¿no? Sí. De las situaciones. Claro, el enclave es muy guapo, pues con dunas de arena y toda la pesca, pero claro, es una zona, una ciudad ocupada y militarizada, la zona de Deala, ¿no? Sí, donde sí, se sí. realiza el rodaje. Entonces, bueno, ya denunciamos en su día lo de Sirat y no lo van a ver si acaba el rodaje. O se le complica tanto como se le complicó a Alejandra Amenábar en su día, ¿eh? Ya. Sí, sí, sí. Te envidio porque tienes unos capítulos por delante, Borja, que te lo vas a pasar muy bien. Aprovecharé para no hacer un poco de deporte mientras lo escucho. Sí, yo es un podcast que me estaba echando todo el rato para atrás, ¿eh? Uh-huh. Porque quería ver un poco, o sea, no me quería perder nada porque es todo el rato buscando. Sí, sí, es que además resquicios, es increíble. Mucha de la historia, por ejemplo, nos queda demasiado atrás, por ejemplo, que no pero es que eso lo vivimos claro. Muy conscientemente, por lo menos yo, esa época de finales de los 2000, que a mí fue donde me enganché al cine, con películas como Los Otros, películas como Nadie, como Tesis, como está Los Otros mismamente. Ahí es donde en esa preadolescencia, digamos, que es donde te empiezas a interesar por el cine. Y exactamente, ese sí, sí, sí. Es que al final es mucho de, pues bueno, de lo que nosotros queremos traer aquí a Cinefagia, ¿no? Pues esas anécdotas, esa gente, esa manera de conseguir las cosas que muchas veces viene a... De, el podcast viene a deselitizar también, porque hay veces que, bueno, pues nos rendimos sobre todo ante el poderoso. Ante el poderoso, ¿no? En sí, este caso, esa sensación de la industria de Hollywood. Es que es eso mismo, ese sentimiento que muchas veces hoy en día en política se ve muy claramente con Estados Unidos, Trump y todo esto, pues en la época venían de Estados Unidos y nosotros tenemos esa visión de servilismo, lo que hice muy bien en la película, que era nuestro particular bienvenido Mr. Marshall. Sí, que hacíamos sí, la ola simplemente por ser de... Eso es, sí, sí. Y somos serviles con el poderoso, pero también, bueno... Qué complejo, había mucho complejo. Sí, sí, sí. Había mucho complejo de una dictadura de después de 30 años, eso no se quita en dos días. Y aunque habían pasado 20 y pico años, es la muerte de Franco. Tal cual. Pues nada, Borja, vamos con ese doble clásico, vamos a hacer una pausa. El mío será un poco más cortito, porque viene también un poco al hilo de lo que hemos estado hablando, pero es un... Yo creo que también un poco de película de veraneo, así simpática, un poco de pueblo, con sol y con cosas así raras, como nos gusta. Solo cumplo órdenes, me mandaron a deciros que estáis desahuciados. ¿Quiere decir que me echan de mi tierra? No hay por qué enfadarse conmigo, yo no tengo la culpa. Pues ¿quién la tiene? Ya sabes que el dueño de la tierra es la compañía Shaunilan. ¿Y quién es la compañía Shaunilan? No es nadie, es una compañía. Pero tienen un presidente. Tendrán alguien que sepa para qué sirve un rifle, ¿verdad? Pero hijo, ellos no tienen la culpa, el banco les dice lo que tienen que hacer. Muy bien, ¿dónde está el banco? En Tulsa, pero no vas a resolver nada, allí solo está el apoderado. Y el pobre solo trata de cumplir las órdenes de Nueva York. ¿Entonces a quién matamos? La verdad, no lo sé. Si lo supiera, te lo diría. Yo no sé quién es el culpable. Pienso marcharme de aquí, señor. No hay nadie en el mundo que pueda echarme de mi tierra. Mi abuelo la trabajó durante 70 años. Mi padre nació aquí. Todos hemos nacido aquí. Y algunos murieron aquí. Clásicos no tan populares. Ay, perdón. Con Borja Fernández. Con Borja Fernández. Ahí estaba Rodri. Otra vez Borja en este clásico doble que hoy va a ser con Borja Fernández. Bueno, yo pido tu. Que me lo des de paso, ¿no? Mi clásico no tan popular de hoy. Que me lo des de paso y a ver si se convierte en uno de esos clásicos que traes tú, ¿no? A ver si le das el visto bueno. Sí, hombre, claro que sí. Yo esta película tengo que decir que no la vi. Sí. Aún no la vi, pero confío plenamente en ti. Sí, y así, si la lees así un poco por encima, así sin saber nada, ¿qué te está pareciendo? Bueno, pues aquí, como hablábamos antes... Vaya juego ahora, de repente, ¿no? Yo traigo un clásico, pero te pregunto qué tal. Hablábamos antes un poco de ese realismo mágico utilizado como, sí. como recurso, ¿no? Tan de moda, tanto en la literatura últimamente, sí. que está recuperando ahí ese recurso utilizado por Gabriel García Márquez y todos esos autores sudamericanos. Mira, y yo creo que es esto un poco también, ¿no? Uh-huh. Ese realismo mágico como recurso para una crítica, ¿no? Una reivindicación. Sí, sí. Mira, te voy a hacer una cosa, Borja. En un fallo del jurado de Chema Castillo, uh-huh. yo empecé a darle mucho valor al realismo mágico. En este caso era la película de los Reyes, no creo cómo era, una película... Pero bueno, estaba ahí un jurado y una de las personas mencionó este realismo mágico. Uh-huh. Se llamaba María y era gallega. Y desde aquella, digo, coño, es verdad. Y como que es un giro, o sea, una manera que me atrae en este caso, ¿no? Uh-huh. Estábamos hablando antes también de la serie de Vigalondo y me parece un recurso uh-huh. que tanto literariamente como cinematográficamente, o sea, te sirve para mucho, te da un abanico, te da una manera de poder criticar, de poder reírte de todo gracias al realismo mágico, ¿no? Sí, yo estoy leyendo el libro este que está tan de moda, el de David Uglés. Sí. El de la península de las casas vacías uh-huh. y utiliza ese recurso para hablar de la preguerra y la guerra civil sí. española y está muy bien porque hay, yo en concreto un pasaje, sin hacer mucho spoiler, hay un pasaje en concreto que sí. el autor tiene una conversación con Franco claro. y es un recurso claro. muy, a ver, es fantasía y tal, todo fantasioso, pero sí. es un recurso súper bien utilizado en este caso. Claro. Y lo que tú dices, que está muy bien. Está muy bien. En este caso hay mucho realismo mágico. La película es Espíritu Sagrado. Una película a la que yo llegué, Borja, como te decía al principio del programa, por esta mezcla semana que me dio Juan Sanguino. Y en este caso, como en esta película, los actores son no profesionales y se hablaba del elenco que se había elegido para la serie de Superstar, ¿no? En este caso, la célebre Margarita Seisdedos, sobre la que también muchos clichés y en definitiva mucha mierda se echó encima de esa madre, ¿no? Una madre ultra protectora con su hija, en este caso con Tamara en aquella época. Y la verdad es que la actriz elegida para la serie es Rocío Ibáñez. Uh-huh. Y se destacaba también pues que mucha gente la conocía por una de las mejores películas de 2021 que decían que era Espíritu Sagrado. Entonces decía Juan Sanguino que era como una imperdible de 2021. Y digo, hostia, esto sí que es un clásico no tan popular porque hay gente que le gusta mucho, pero... es muy poco conocida, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Y además es una comedia, bueno, tiene drama, tiene secuestros extraterrestres, que estuvo pues en muchas tuvo muchas nominaciones y la verdad es que yo en 2021 no sé de qué manera, igual sí que por ahí bueno, soslayó, porque además tiene todos los atractivos para que tanto a este programa como a la gente afín nuestra le guste, ¿no? Sí. Estuvo en Mar del Plata, Festival del Orcano, Sevilla, Premios Feroz, obtuvo también algún Fotograma de Plata y la verdad es que es una película que en este caso es extraña porque trata sobre pues el mundo un poco ovni también, ¿no? La ufología, todo eso. Sí. Hay una de las personas protagonistas que está muerta y dirigía una asociación de aficionados en un pueblo, ¿no? Y al morir este, pues queda como una especie de proyecto inacabado que sus fieles van a seguir. Mm. Y un poco también, perdona que te corte, con lo de la de los Javis, la de la serie esta de... ¿no? Sí, totalmente. No me acuerdo ahora el nombre, pero sí. sé cuál me dice, sí. Y luego además, es que además en ese pueblo hay una desaparición con todo lo que eran las desapariciones antiguamente, porque esto no es exactamente esa época de los 90, no sé exactamente en qué tiempo se sitúa, ¿no? Pero también aparece ahí una televisión, que es en este caso una televisión local en Elche. El director uh-huh. hace en este caso un homenaje a su tierra. El director es Chema García Ibarra. Y la verdad es que, bueno, tiene todos los elementos para gustarnos porque actores, como decimos, no profesionales, situaciones muy bizarras, planos que se alargan en donde vemos a los personajes, pero no desde ese punto de vista que hemos hablado muchas veces, Borja, como un poco para reírte de ellos, ¿no? Uh-huh. Sino para ubicar ese pensamiento o yo qué sé, para analizarlo todo un poco. Sí, ¿no? para ubicar a esas personas en ese contexto, ¿no? Sí, y sí. Ese lugar, digamos. Sí, sí, no, a mí me parece pues brutal. Además, con un cartel que yo sé que tú eres muy amante de los carteles, que es súper llamativo, ¿no? Sí, ahí con una niña y. Vamos a escuchar el tráiler y luego le damos unas últimas pinceladas antes de pasar al segundo clásico. Esto es Espíritu Sagrado. Mamá, escúchame. Mamá es la Vane. ¿Ves a la nena? ¿Estás viendo a la Vane? Y ya son 32 días que no sabemos nada de la pequeña Vanessa. Y desde aquí le damos un fuerte abrazo y apoyo a toda su familia y a todos sus seres queridos. Lo único que me ha dicho ha sido cuidado con los ojos. ¿Tú ves bien? Os doy la bienvenida a la 37ª reunión de la Asociación Ufológica OVNI Levante. Otro. Viene el león. Un león muy grande. Y tiene hambre. José Manuel, ven conmigo. Encontraron a Vane donde la teníamos escondida y se la llevaron. Esta es la nave que se lo llevó. ¿Van a venir a por mí? Sí. Lo bueno de tener un hijo subnormal es que no tienes que preocuparte de que te lo roben. Lo malo es que es subnormal. Bueno, ahí tenemos a la niña con esas declaraciones explosivas. Pues, ahora que escucho esto, tanto la música como me suena la frase. Seguro que hablamos de ella pues un poco por alto y se nos olvidó. Tenemos ahí una laguna mental, ¿eh? A mí me extraña. La música 2021 era una época un poco difícil, ¿no? La música es de Betacán, Borja, una música así un poco experimental, con mucho electrónica, ¿no? Teclado ahí que también nos gusta. Y la fotografía es Ion de Sosa, que recordamos también. Célebre en este fix de hace un par de años por su película Mamántula, ¿no? Sí, que fuimos a ver un mediometraje, ¿no? Un cortometraje. Sí, mediometraje. Que también tenía mucha relación con extraterrestres. Totalmente. Sí. Y luego, además, si retrotraemos un poco también, en este año en el fix también hemos visto la película de Enrique Buleo, Bodegón con fantasmas, también rodada en su pueblo, sobre, pues en este caso, pues experimentos paranormales, sucesos paranormales relacionados con fantasmas y con muertos, como decimos. Y también me recuerda un poco eso, ¿no, Borja? Esa tendencia de este cine cotidiano, mezcla entre drama y humor, de una España en la que no hay mucha gente y que hay ahí unos personajes que siempre son personajes sobre los que nos consideramos urbanitas, pues tendemos a no solo a reírnos de ellos, ¿no? Y la verdad un poco es que menospreciar, quizá. Menospreciar un poco. Y entonces, pues bueno, esta película también aúna un poco y podría ser un poco una trilogía de esas últimas visualizaciones, en este caso con Mamántula, Espíritu Sagrado y Bodegón con fantasmas, que yo cuando la vi en el fix no me entusiasmó mucho porque esperaba mucho de ella, pero sí que es verdad que a posteriori es de estas películas que luego que dejan pozo, que dejan un poco de pozo y te van gustando más. Y pues yo a todo esa trilogía que me acabo de marcar, yo le añadiría este Espíritu Sagrado, y que me parece además una buena película para ver ahora en verano. Bueno, pues la apuntamos también junto con esta, hacemos otra sesión doble de junto con Espíritu Sagrado. Eso es, sí. Además, la crítica, ya te digo, la crítica especializada, Boyero no, Bueno, no entra por ahí. Boyero estas cosas no le gustan. Bueno, Boyero no creo yo que sea muy fan del realismo mágico, ¿no? Y de esa España, ya sabemos que no es muy fan de Almodóvar. O sea, todas esas cosas no le molan. No le gustan mucho, Sí, sí. Bueno. Pues nada, Borja, yo te dejo ahí. Se puede ver en Filmin. Se puede ver en Filmin, además, sí. Yo ahí te dejo ese Espíritu Sagrado, para estas noches de verano y ya vamos a hacer otra pausita. Y además, Jorín, que sí, estas noches de verano que también son muy de ovnis, ¿no? Porque claro, vienen a la mitad de agosto Lágrimas de San Lorenzo, eso que siempre da lugar a la imaginación, a ver cosas en el cielo y sí que es una buena película para ver este verano. Claro, ahora ya no tanto, ¿eh? Porque ahora ya, bueno, entre el móvil, dispositivos, pero antiguamente tú si estabas en el pueblo tenías que salir a la lumínica calle. También. Sí, tenías que salir a la calle y ver que pasaban cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, aparte de esas lluvias de estrellas y todo eso, pues bueno, siempre había pues un imaginario, ¿no? Que tú te montabas esas películas, ¿no? Sí, sí, sí, sí. La casa que estaba encantada, porque era de un médico que había hecho algo... experimento, una cosa así rara. Y claro, empezabas... ovnis, apariciones, todo eso ya quedó en nada, porque claro, como no se graban con el móvil... No, seguro que hay cosas por ahí. De hecho, me gusta mucho que digas esto, porque es la sensación que me da a mí la película que tenemos a continuación. Sí, ¿no? Sí. Oh, qué bien enlazada, ¿eh? Sí, sí, sí, porque es esa aventura, ese sigue tu aventura en la mente de una persona que al principio parece no muy equilibrada mentalmente, pero que finalmente va descubriendo cosas súper inquietantes. Entonces, bueno, vamos a... No sé si va a quedar una pausa. Sí, vamos a hacer otra pausa. Antes de poner a los huacas, te puse un trocito de una película clásica, Borja, a los Weis, perdón. Era de las uvas de la ira, ¿eh? A las uvas de la ira. Sí, sobre el desplazamiento del terreno, ¿eh? Sí, sí, sí. Tan duro, ¿eh? Muchas veces. Sí, sí. Y en este caso... La migración forzada. Sí. Y en este caso, te voy a poner algo muy mainstream, porque también es muy de verano, y luego también, porque viendo cómo está el percal, Borja, yo a veces que me pregunto, ¿qué pasará con nuestros hijos en el futuro, Borja? Ya. Yeah. ¿Qué pasará, eh? Hemos pasado ahora un escalón que da un poco de miedo. Marty, tienes que regresar conmigo. ¿A dónde? Regresar al futuro. Un momento, ¿qué estás haciendo, Doc? Necesito combustible. Vamos, deprisa, sube al coche. No, Doc, acabo de llegar. Jennifer está aquí y nos vamos a dar una vuelta en el todoterreno. Pues que venga también. También le concierne a ella. Un momento, Doc. ¿De qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? No, no, no, no, Marty. Tú y Jennifer os lleváis bien. Son vuestros hijos, Marty. Algo hay que hacer con vuestros hijos. Doc, ¿no hay bastante carretera para alcanzar los 140 kilómetros por hora? ¿Carretera? ¿A dónde vamos? No necesitamos carreteras. Eso nos lleva al segundo clásico no tan popular de hoy, Borja, que te estaba pasando la foto Yo pensé que era un poco más de tu rollo, así con la guitarrita sola, ¿no? Pero tiene más cosas, ¿eh? Sí, sí, tiene más. Tiene más, sí. Me falló el inicio de la canción. Más truquis. Escuché los primeros 10 segundos y digo, esto seguro que le gusta a Borja. Bueno, está bien igualmente. Sí, esa portada, ¿no? Uh-huh. Con la guitarra en una cama grande ahí, ¿eh? Sí, con esa fotosepia. Con esa fotosepia, ¿eh? Fotosepia, pero contraste rojo ahí por ahí, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí. Yo desconocía a este compositor que sale en la banda sonora de la película que nos traes tú hoy de clásico, Borja, que es... Lo que esconde Silver Lake. Lo que esconde Silver Lake. Película, hoy hemos venido con clásicos no tan populares, cercanitos. Recientes, sí. 2021 antes y ahora estamos en 2018, ¿eh? Sí, 2018. Esta película, que como decíamos antes, es un poco sigue tu propia aventura. Es una aventura de verano, es casi una ensoñación, es un delirio. Que a mí me encantó en su día y que volví a visitar hoy y que aún me gustó más porque... hay muchos flecos que tiene la película que tienes que ir redescubriendo, ¿no? Que no ves en un primer visionado, sí que te quedan en el aire, pero después ya... ¿Y te acordabas de lo sí, de sí, haberlo... me acuerdo de muchas cosas. Sí, ¿eh? Sí. Uh-huh. Hay otras cosas que no, evidentemente, pero sí que... Bueno, esta película la pudimos ver tú y yo. Yo estoy seguro que tú también viniste conmigo a verla en el Festival de Cine de Gijón aquí, sí. Y la vimos en el laboral, y ahí ya me gustó mucho en su día. Y se trata de una película de David Robert Mitchell, que está tanto en el guión como en la dirección. Este hombre también es el responsable de It Follows, otra película también muy de ensueño, pero más bien pesadillesca, ¿no? Sí, clásico no tan popular, muy de hace poco también, ¿eh? Sí, sí, no sé si es 2014. De los nuevos. Que es yo creo que lo trajimos aquí de clásico y es un peliculón para mí. Puede ser. De las películas más inquietantes y terroríficas, con muy poco presupuesto y muy poco... vamos, con poca cosa, pues sí. Te hace un peliculón. Y en el reparto sí que cuenta con un gran elenco como Andrew Garfield, Ridley Cogg, Top Grace, Tosia Mamet, bueno, numerosas estrellas del cine contemporáneo, ¿no? Y distribuidora, como no, A24, ¿no? A24. Hablamos al principio de... Este fue uno de los primeros éxitos entre comillas, porque yo creo que no tuvo mucha aceptación en el gran público. Pero sí que yo la quiero rescatar porque me pareció una película totalmente hipnótica que te va llevando. Sí, yo no sé con qué película la estoy confundiendo, pero bueno, confío en lo que tú me dices, Borja, pero merece una revisión. Sí. Bueno, el caso es que la peli va de Sam, que es un hombre que está un poco tirado ahí en Los Ángeles, que es interpretado por este Andrew Garfield, que bueno, pues tiene una vecina que un día queda con ella. Nos pone un poco el contexto que en la ciudad hay un hombre o una persona que se dedica a matar perros. Entonces él empieza. Son numerosos flecos que te va soltando ahí al principio de la película y que luego intenta unir, ¿no? Entonces, bueno, esta chica que conoce Sam desaparece misteriosamente del día a la mañana, de un día a otro. Entonces él empieza a interpretar ciertos mensajes que ve tanto en fanzines, en canciones, incluso en películas. Entonces, bueno, es una historia que va tirando un poco del hilo y va descubriendo cosas que a priori parecen una paranoia suya de su cabeza, pero van cobrando cierto sentido en el espectador. Hay una serie de muertes también inexplicables, una serie, es que esto es muy mítico también, de las ciudades y estos pasadizos secretos. No sé si recuerdas aquí que dicen que hay un pasadizo que va desde el puerto deportivo hasta Cima de Villa, todo claro, por ahí y todo eso. Los que se saben también, ¿no? Uh-huh. El que va desde el teatro, desde el Albéniz hasta el Arango también. Sí, sí, por y otro de que abajo. Va del Patronato San José al otro, al de abajo. Sí. Bueno, son cosas que... Oye, me apetece hacer una investigación profunda, ¿eh? Nunca mejor dicho, sobre los túneles de Sichón, ¿eh? Sí. Que son cosas que probablemente vengan de la guerra, de esas leyendas, ¿no? Pero que en esta película, que supongo que todas las ciudades habrá ese tipo de leyendas, pero que esto... Sí. Como es tan inherente a todas las ciudades, es tan internacional, pues yo creo que por eso te hace entrar en esta aventura. Y bueno, en verano que tenemos más tiempo, pues todas esas cosas se alimentan más, ¿no? En este caso, antes decíamos que en verano, pues bueno, te imaginas la casa abandonada, pues eso esas personas que conoces poco y que tienen comportamientos extraños, y en este caso, el protagonista, interpretado por Andrew Garfield, las ve haciéndose como realidad, ¿no? Vuelve a haber desapariciones también, como en nuestro anterior clásico. Vamos a escuchar el tráiler y nos ponemos en situación con lo que le pasa al bueno de Andrew. You hold the beautiful perfection of a flower. agua, está súper refrescante. Antes te vi espiándome. No lo hacía. ¿Nos vemos mañana? Vale. ¿Qué coño? ¿Quién se muda en mitad de la noche? No entiendo por qué no me lo dijo. Puede que no le gustaras. Significa quédate callado. Nuestro mundo está lleno de códigos, de mensajes subliminales. Bienvenido al purgatorio. No creo que nada de esto esté relacionado con Sara. Claro que sí. La conozco. Hay un mensaje en la música. Siento que alguien me está siguiendo. ¿Crees que encontrarás un mensaje oculto en una canción pop? ¡Mamá! ¿Cómo estás? Estoy bien, estupendamente. ¿Por qué damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que es? Quizá haya gente por ahí más importante que nosotros. Más poderosa comunicando cosas y viendo cosas en el mundo. ¿Te parece raro? Un poco. Bueno, pues ahí escuchábamos, Borja, el tráiler de lo que esconde Silver Lake. La verdad es que tiene todos los alicientes, un poco de lo que estamos hablando hoy, ¿no? Además también, ¿no? Uh-huh. El tío se muere de aburrimiento, que eso es muy raro, yo insisto en ello. Morirse de aburrimiento en estos tiempos, pero de repente va encontrando cosas. También este programa nace mucho con la teoría de la conspiración, ¿no? Los mensajes ocultos, las cosas que no vemos porque nos están escondiendo, pero sabemos que nos las están escondiendo, ¿no? Y en este caso, pues acompañamos al protagonista en el descubrimiento de todas esas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ves, interpreta numerosos mensajes secretos, tanto en cajas de cereales como en canciones, como esos pasajes ocultos, como decíamos antes. Y la verdad que es una película es una aventura de verano, es una especie de Goonies, pero a la adulta un poco, ¿no? La época es el verano, ¿no? Sí, sí, sí. Vamos, sí, sí. No es, supongo que es la época, bueno, en Los Ángeles yo creo que hace buen tiempo todo el año. Sí, eso es. Pero sí que es parece verano, sí. Muy de verano es eso también, un poco ventana indiscreta, ¿no? De asomarte a la ventana, en este caso, si estás en la ciudad como si estás en el pueblo, ¿no? De ventana a ventana, ¿no? Esa, claro, yo soy más mayor que tú, pero antes el ventana a ventana precedió un poco hasta el mensaje de texto y hasta la llamada perdida, ¿eh? Sí. Con eso se hacían muchas cosas, ¿eh? Tú llegabas por la tarde-noche a casa y sabías que tu compañera de clase o alguien que, bueno, tuvieras afinidad con él, pues que abría la ventana y había como un pequeño, ¿estás ahí? Yo aquí también. Sí. Y con eso nos contentamos porque luego ya a fantasear ya, luego lo que surja, luego ya con eso a fantasear. En pero aquí cabeza. También hay un poquitín de, bueno, de cómo conoce a la protagonista también, es un poco de ventana a ventana, ¿no? Es cierto también que la época digital no aparece mucho en la peli, ¿no? Es que hay móviles y tal, pero no se hace mucho de ese recurso. Sí, sí. Como decimos, es una peli que, joder, a mí me mola mucho porque tiene muchas referencias, ¿no? Con el cine incluso clásico. La madre le llama por teléfono y recomienda películas clásicas. Sí. También hay imágenes de películas como Casarse con un Millonario, ¿no? Que también hace ciertos paralelismos. Amor al cine, ¿no? Sí, además ves también en los pósters de la habitación del protagonista y de la protagonista aparecen clásicos que tienen que ver mucho con la película, con los propios mensajes ocultos. Y si ahondas un poco más, yo tampoco me hice ese trabajo, pero sí que puedes encontrar muchísimas referencias seguro con el cine, con las actrices, actores y bueno. Y luego escuchamos en el trailer al típico personaje también de muchos barrios y muchos pueblos, que es el que se sabe todas esas cosas conspiranoicas, ¿no? Sí, sí, sí. Lo encarga Patrick Fissler. Y en este caso le va diciendo a Andrew Garfield por dónde tiene que ir. Sí, y ¿no te estás dando cuenta de esto? Al margen de frenar su paranoia, la alimenta muchísimo más, siendo él súper paranoico. Y también cabe destacar, a mí un personaje que me encanta muchísimo, pues es el compositor, ¿no? Que llega a un punto. Bueno, es que no sé si contar lo que. Sí, bueno, podemos decir alerta spoiler. Alerta spoiler, ojo aquí. Y la gente puede bajar ahí sí. El volumen. Y bueno, pues es el responsable de todos los éxitos que acontecieron desde los 70 hasta la actualidad, pues lo compone la misma persona. Sí. Entonces, bueno, claro. Está muy bien. Cuidado, ¿eh? Y luego también, pues bueno, el vínculo con la música, ¿no? Sí, total. Obviamente también nos gusta. Ahí descifrando canciones. Mira, escuchamos en el tráiler a las Violent Femmes. Luego vamos a decir los temas que hemos escuchado hoy y otros muchos que hay en la banda sonora de la película. El clásico Addict Up de las Violent Femmes desaparece, no sale en la película. Lo usaron para el tráiler. Sí, pero y lo no, tenemos a Rem, por ejemplo, ¿no? Rem tiene una escena ahí de baile súper super guay. Y además hay un grupo que se forma, yo creo que es exclusivamente para la película, que son, parece que se llaman Las Novias de Drácula, algo sí, así. O... Sí, sí, sí. Que también tienen una importancia bastante notoria en la película, bueno, que está bien. Sí. Joder, estoy pensando yo ahora, Borja, que para la gente a la que el mundo expandido este en el que estamos ahora, que somos incapaces de abarcarlo todo, por ejemplo, la filmografía de David Robert Mitchell y la de Chema García Ibarra, se la pueden ventilar en un par de semanas de verano. Sí, incluso en el mes, si lo quieren ir degustando poco a poco, ¿no? Sí, sí, sí. Y es una buena... sí, porque, por ejemplo, una doble sesión de... A ver, esta película es larga, ¿eh? Son dos horas y cuarto de película que, bueno, que tienes, que tienes que pillarte y pillar el mood y el ritmo de la película, que es un ritmo lento, no es un ritmo vertiginoso. Tienes que entrar en ella, todo sea... Pero también si ves It Follows y esta, pues es un doble combo genial, estupendo. Totalmente, sí, sí, sí. Además, de verdad, ¿eh? La doble sesión... ahí del director americano, ¿no? David Robert Mitchell. Pues nada, Borja, llegamos prácticamente a la hora de programa, ¿eh? Pues se pasó rapidísimo. Sí, qué buenos deberes hay para hacer, ¿no? Sí. Incluso para repetir, ¿no? Sí, antes, sí. Yo creo que antes de hacer este programa, nosotros repetir, yo por lo menos, ¿eh? Repetir películas, no, hombre, no, que hay mucho para ver, pero. Sí, no, y esta película, claro, hoy la, por ejemplo, la vi en versión doblada, en su día la vi en versión original, y me enteré más cosas ahora, evidentemente, muy bien, claro. Sí, sí. Pues eso que también en la línea de lo que decimos muchas veces, ¿no? ¿Por qué discutir entre la versión doblada y la versión original? La ves dos veces. Y punto, ¿no? Y ya está, ¿no? Sí, sí. Tal cual. La banda sonora de este episodio hoy, Borja, el 331, tenía como protagonista, pues, este clásico, ¿no? Y estamos escuchando ahora, estamos hablando ahora de la importancia de la música. Tiene temas clásicos también, de 60, 70, pero luego nos encontramos, pues también escuchábamos a Alzo, te ponía yo ese especie de guitarrista, ¿no? Los Waves, un cantautor así, un rollo Neil Young. O... Y luego hay grupos como Le Concord, que no conozco, Arco, Babe Jude, Corner Shop con su Brimful of Asia, es un tema mítico, de estos que incluí yo en el primer recopilatorio cuando tú haces CDs, ¿no? Y dices, tú voy a meter solo temas que me gustan mucho. El Brimful of Asia de Corner Shop, ese entraba hasta atrás. Y está Rem también, y yo no sé, porque para mí este es un tema mítico también, porque lo tenía un CD, What's the Frequency, Kenneth, yo no sé si lo pusimos alguna vez en Cinefagia, pero eso es un temazo para poner en esta radio, ¿eh? Bueno, pues para... ¿Cuál es la frecuencia, Kenneth, que tienes que poner? El 105 de la FM. Sí. Ah, esta es una, pero esta canción suena en versión. O sea, una versión que hacen ellos, que ¿eh? Hacen de otro grupo. Sí, sí, sí. Suena de fondo. Pues vamos a escucharla. 45, ¿no? No sé qué. Original. 45. Ah, ese es el Brimful of Asia. Ah, es Brimful of Asia. Ah, vale, vale. Tan, pues esta que hacen en versión. Pues nada, nos vamos a despedir con Rem, Borja. Decir a la gente... que la frecuencia, por supuesto, es el 105 de la FM en Sisión, también todas esas emisoras primas y hermanas que nos acompañan y incluso en verano nos redifusionan, porque yo creo que todo el mundo tiene ahí puesto el automático. Sí. Entonces, eso, y salimos muy bien. Radio Cucano Viejo, Almaina, Espiritompa, Radio Trama, Radio Sabadell, en Alicante, La Gallinera, Radio Guiniguada, Radio Prime Nava y a toda la gente que nos escucha en los podcasts, pues bueno, un placer poder seguir apareciendo por ahí, Borja. Y luego las redes, hoy posteaba antes de empezar el programa, somos los típicos que hacemos tres programas y luego mutis. Yeah, mutis por el foro. O sea, tres semanas sin postear absolutamente nada. Somos anti... Sí. Lo antisocial. Pero bueno, sí, sí. Para quien quiera comentarnos lo que le dé, lo que venga en gana, facebook.com/cinefagfm y @cinefagfm tanto para Twitter como para Instagram. Y la página web que iremos poniendo todas estas pelis del... Tengo que mirar a ver ahora si cuando le doy a cine en Gijón, el cine que ponen los centros municipales, a ver qué sale. A ver. Hay cositas, ¿eh? Y también el botánico, que lo veremos. La página web es cinefagfm.wordpress.com. Eso es. Pues nada, Borja. Nos escuchamos la semana que viene o la siguiente. Veremos. Que podamos. Who knows. Hasta la semana que viene. Un abrazo hasta enorme. Cuando sea. Un chao. Chao, chao. Chao, chao. Un chao, ¿eh? Un chao, un hasta luego. I was crazy.